Voy a hablaros de los años 30 de la Segunda República, o lo que podemos entender como el contexto político de la protesta anarcosindicalista de los años 30. Y como es bien sabido, hay una radicalización muy fuerte, muy marcada del anarcosindicalismo después de la luna de miel que acompañó los primeros meses de la República. Y es un tema muy actual porque desde la crisis mucha gente habla de la posibilidad de una nueva república. Carlos ya ha hablado un poco de eso. Y claro, hay muchos mitos extendidos sobre la idea de la república y nuevas esperanzas en Cataluña. Tenemos el caso del gran sueño de la República Catalana que va a liberar el pueblo catalán, o eso han dicho sus defensores, incluyendo el señor Puigdemont, el Mandela catalán que tiene la fa- es siempre interesante recordar su historial político en Girona, cuando era el alcalde y puso los candados en los contenedores para complicar la vida de los marginados y hacerles más invisible. Bueno, una imagen duradera de la Segunda República lo tenemos aquí. Y mi charla se enfoca más en el león, o lo que es el guardaespaldas de la niña bonita. Lo que me interesa es la represión republicana y cómo se puede ver la república como un intento de gestionar la crisis del Estado español en los años 30. Y hay varios elementos a esa crisis. Para Antonio Gramsci, por ejemplo, la República sería un buen ejemplo de la crisis hegemónica del Estado. Queda claro que el Estado monárquico de antes, y bueno, igual que ahora, el Estado monárquico no tenía muchos mecanismos ideológicos para sostenerse. Y en los años 20 se basaba cada vez más en la represión, con la dictadura de Primo de Rivera. Y la crisis del Estado español en los años 20 y antes y después tiene mucho que ver con la lucha contra el Estado de amplios sectores del pueblo español. Claro, el rechazo del Estado es algo muy evidente en Cataluña y el País Vasco, y más aún con el movimiento libertario. En España tenemos el ejemplo del movimiento anarcosindicalista de masas más grande de Europa. Bueno, a pesar de mi aire juvenil, he dedicado largos años al estudio del anarquismo, pero no voy a hablar tanto del anarquismo en sí. Pero después de la charla, si hay preguntas, pues estupendo. Lo que quiero hacer al principio es hablar un poco de los historiadores y de los mitos sobre la República. Y es un tema importante porque hay algunos historiadores muy mediáticos, los que escriben en El País. José Luis ha hablado de revisionismo. Hay un señor, bueno, ex del Grapo, Pío Moa, que es súper mediático y ha cambiado el enfoque en los últimos años sobre la República. Hay mucha trampa entre los historiadores, entre los del gremio. Hay muchos historiadores que ocultan su partidismo o su perspectiva política Hay historiadores que dicen que no tienen partidismo. Y hay una foto aquí. Si una imagen vale 1,000 palabras, es esta foto. El tipo ahí a la izquierda, es un historiador que, bueno, habla siempre de su objetividad. Para este historiador, los historiadores de izquierdas son muy politizados, apasionados, militantes. En cambio, está en la Fundación FAES, no implica ninguna militancia, es un ambiente completamente despolitizado. Pero no voy a hablar más, bueno, no voy a hablar de los revisionistas de derechas. Prefiero hablaros de la escuela historiográfica dominante. Y en España, en el Estado español, desde los años 80, la escuela Frente Populista ha distorsionado mucho la historia de la República Española. Para los partidarios del Frente Populismo, la Segunda República constituye la edad de oro del liberalismo español en el siglo XX. O, como dijo un republicano catalán, el paraíso perdido, es la cita, la República era el paraíso perdido gracias al franquismo. Y se han forjado muchos mitos distintos en torno al carácter democrático de la República. Y sobre todo, hay muchos mitos sobre los primeros 2 años de la Segunda República. Cuando republicanos y socialistas formaban el gobierno, o lo que podemos llamar un gobierno del cambio, un gobierno reformista. En gran parte, estos mitos se originan con los historiadores liberales, socialdemócratas y marxistas. Y desde el franquismo, el discurso histórico en las universidades españolas ha sido efectivamente dominado por el Frente Populismo. Y la mayoría de estos historiadores analizan la República a través del prisma del largo invierno de la represión franquista. Así, la ortodoxia historiográfica presenta la República como un sistema benigno y los republicanos están indefensos, atacados por anarquistas sangrientos, por un lado, y por una derecha autoritaria, por el otro lado. Y hay que recordar que esta perspectiva tiene mucho que ver con el contexto de la transición de los años 70, cuando una nueva generación de historiadores españoles surgió junto con el miedo a ETA o el miedo de los golpistas militares. Y en medio tenemos la Santa Alianza Democrática de los años 70. Entonces, muchos de estos historiadores traspolizaron el contexto de los años 70 y su visión de una democracia frágil, una democracia sitiada. Y eso lo leemos, lo vemos en sus estudios de los años 30. Claro, la diferencia es que con la Segunda República, los anarquistas tienen el papel de ETA o sea, el malo de la película. Así que tenemos una distorsión histórica bastante gorda y si lo analizamos más, lo que vemos es que con la República hay en el fondo un claro déficit democrático. Y en este sentido estoy de acuerdo con los revisionistas, aunque no me invitan a la Fundación Faes. Pero también hay que reconocer que mi argumento para ellos es incomible. Bueno, lo que argumento es que el objetivo del primer gobierno republicano, el gobierno del cambio, del sagrado bienio reformista, el objetivo del gobierno era de crear una república de orden, una república de orden para gestionar la crisis del Estado. Y como veremos en la charla, las nuevas autoridades republicanas, al igual que las monárquicas, emplearon la represión por encima de la reforma para frenar la protesta social y al final para, bueno, en su imaginario político, la idea fue consolidar la república. Y efectivamente es por eso que hay un nuevo conflicto entre el régimen político y el movimiento anarcosindicalista, como he dicho ya, es el contexto del radicalismo anarcosindicalista de los años 30. No quiero proponer que los monárquicos y los republicanos fuesen el mismo animal político, pero hay continuidades muy interesantes con las mentalidades políticas y hay que acordar que hubo importantes transfugas de las filas monárquicas al republicanismo. Y un buen ejemplo es uno de los primeros ministros de la Segunda República, Alcalá Zamora. También hay el ejemplo de Miguel Maura. Y los dos, Alcalá Zamora y Miguel Maura, formaron parte del gobierno bajo el rey. Después en el bienio reformista. Y en la foto vemos a Alcalá en su época más monárquica, antes de su conversión al republicanismo. Entonces, después de conseguir su revolución republicana, entre comillas, los políticos del nuevo régimen no tardaron nada en intentar parar el tren del cambio. Y por eso hay una transformación casi inmediata de la política del cambio en un proyecto de orden, un proyecto para gestionar la crisis. Uso la palabra revolución entre comillas porque también hay que recordar que el 14 de abril, el día de la fiesta republicana, fue más bien una transición controlada que llegó con el consentimiento de los militares más importantes del ejército español. El caso más claro es el general Sanjurjo, el futuro golpista. Bueno, el problema para los republicanos fue que el tren del cambio llevaba ya mucha velocidad y debido a las luchas contra la dictadura y la monarquía en los meses anteriores, así como gracias a las nuevas libertades, las autoridades republicanas se toparon con una CNT resurgente, sobre todo en ciudades como Zaragoza, Valencia y, bueno, principalmente Barcelona. Así que a finales del primer año republicano, la CNT tenía casi 1 millón de afiliados en el Estado español. Entonces, desde el poder, el gobierno del cambio de los republicanos y sus amigos socialistas se sintieron obligados a frenar el anarcosindicalismo de masas. ¿Y qué medidas utilizaron para frenar el anarcosindicalismo? Bueno, la reforma principalmente, para controlar el ritmo de cambio y también para controlar la sociedad civil desde arriba. Y en muchos casos las reformas republicanas eran una arma de doble filo. Con eso lo que quiero decir es que superficialmente tenían un aspecto progresista, pero el contenido de las reformas dejaba ver otros objetivos. Y bueno, Carlos ya ha hablado de la educación pública. La Segunda República para muchos es una edad de oro por la reforma del sistema educativo. En un sentido refleja la lucha por la cultura y bravo. Suena muchísimo mejor que la muera la inteligencia de los franquistas. Pero si miramos más al fondo, la reforma educativa de los republicanos fue también un intento de crear ciudadanos nuevos, un proyecto de crear la nación republicana, como ya había pasado en Francia con la República Francesa. En fin, fue un intento de crear nuevos vínculos entre el pueblo y el Estado, o en otros términos, una forma de control social. Y también fue muy importante para cambiar la imagen del Estado y la percepción popular del Estado y para acabar con la crisis del Estado, que ya he hablado de esa crisis. Y también no tenemos que olvidar que existieron muchas alternativas a la educación estatal. Y estoy pensando en los proyectos anarcosindicalistas, proyectos culturales autogestionados en los ateneos obreros, muchas veces subvencionados por los sindicatos, por la CNT. Pero hay muchas reformas, y otra reforma muy famosa de aquellos años es la reforma agraria, el intento de destruir los latifundios. Y para muchos, la reforma agraria indica el compromiso de los republicanos con la justicia social. Se puede verlo de manera muy, muy distinta. Primero, en mi perspectiva, la reforma agraria formaba parte de un proyecto anticrisis para reactivar la economía capitalista. Y efectivamente era importante para crear un capitalismo nuevo, un capitalismo de consumo, y por extensión fomentar el capitalismo urbano. A nivel político, la finalidad de la reforma agraria era crear campesinos felices, no los jornaleros sin tierra que iban dentro de la CNT, un sector muy importante para el anarcosindicalismo. En cambio, la reforma agraria, la idea era crear, bueno, un apoyo social para el nuevo Estado republicano. No salió bien la jugada. Hay una historia larga del insurreccionalismo agrario en los años 30 y, bueno, como aquí en Aragón, con la guerra, hay el ejemplo de las colectividades agrarias, una solución revolucionaria a la tierra. Vayamos ahora a las leyes más abiertamente represoras, y son muchas. Tenemos el ejemplo de las leyes laborales de Largo Caballero, el ministro de Trabajo socialista y secretario de la UGT. En la mayoría de las ocasiones pensaba como secretario de la UGT, y sus leyes daban protección legal a los sindicatos socialistas, y en muchos casos las leyes socialistas, las leyes de Largo Caballero, criminalizaron las prácticas anarcosindicalistas, la acción directa. Y efectivamente, en el primer año de la República, la CNT se encuentra fuera de la ley, debido a sus prácticas, a sus tácticas de siempre. Entonces, las leyes laborales del bienio reformista, estamos con un claro intento de desarmar el anarcosindicalismo. Después tenemos nuevas leyes extraordinarias como la Ley de la Defensa de la República de octubre, así que octubre, 6 meses después del nacimiento de la República. Y es una ley preventiva, no estaba diseñada para reprimir una amenaza real al Estado, pero más bien para evitar que el peligro nazca, y limitaba la libertad de expresión de la prensa. En fin, estamos hablando de la ley Mordaza de la República. Bueno, lo que vemos en el primer bienio, en los primeros 2 años de la República, efectivamente, es el perfil de un nuevo Estado preventivo. Y los historiadores hablan del bienio reformista, pero hay mucha represión. Y con la Ley de Defensa, bueno, era muy arbitraria y reflejaba la obsesión del gobierno republicano con la subversión, efectivamente con la protesta. Una ley muy elástica y servía para atacar los sindicatos anarcosindicalistas y para prohibir los mítines de la CNT. Y también en el ámbito sindical, la Ley de Defensa reforzó las leyes laborales de Largo Caballero, prohibió las huelgas salvajes y, bueno, convirtió prácticas como la formación de piquetes, crear piquetes, grupos de piquetes, significaba un atentado contra la República, según esta ley. Y después la ley de defensa de la República fue suplantada por la ley de orden público. Todo el mundo piensa en la ley de orden público como una ley franquista, pero la ley de orden público de la República fue redactada por un jurista, Anguera de Sojo, un jurista republicano, pero un jurista que pasó después a la banda franquista. Es muy llamativo. Y estas leyes represoras, la ley de defensa y después la ley de orden público, fueron utilizados ampliamente para reprimir las protestas de la CNT. Protestas populares también, como la huelga de inquilinos. Y en el año 32, en pleno bienio reformista, la ley de defensa, el gobierno utilizó la ley de defensa para decapitar el movimiento libertario, y el gobierno deportó a unos 100 militantes anarquistas a África, incluyendo a Durruti y también los hermanos Ascaso. Y por último, otra ley preventiva era la ley de vagos y maleantes del año 33. Y repito, mucha gente piensa en la ley de vagos y maleantes del franquismo, de la dictadura franquista, pero la primera ley de vagos y maleantes era de la época, bueno, del bienio reformista. Y esta ley refleja claramente la calidad y la clase de los políticos republicanos y socialistas. Está claro que cuando hablaban de vagos, no pensaban en los empresarios o en los políticos. La nueva ley se justificaba como una medida contra parásitos, gente antisocial, gente peligrosa, entre comillas, pequeños delincuentes, chulos, camellos. Pero en la realidad, como veremos, las verdaderas víctimas de la ley de vagos y maleantes eran bien distintas. La ley de vagos y maleantes también demuestra que los políticos republicanos fueron, ante todo, hombres de orden. Demuestra la obsesión gubernamental con el orden público, y es muy llamativo que Franco mantuvo esa misma ley, lo modificó. Franco modificó la ley de vagos y maleantes, pero lo mantuvo. Y de nuevo vemos la sombra del Estado preventivo. El objetivo de la ley de vagos y maleantes no era la represión de actos ilegales o actos criminales, porque ya de por sí eran castigados bajo el Código Penal. Lo que hizo la ley de vagos y maleantes era más bien reprimir gente peligrosa, gente que constituía una amenaza en la imagen de los políticos republicanos, y de ahí tenemos en España los primeros campos de concentración. Que aquí hay una foto del campo para vagos y maleantes en Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid. Y entonces la República construyó sus campos de concentración. Y no se sabe bien la extensión de estos campos, pero había varios dentro del Estado español. Lo que es interesante destacar es el hecho de que el arquitecto de esta ley de vagos y maleantes, una ley preventiva, era un socialista, un jurista socialista, Luis Jiménez de Asúa, y también Jiménez de Asúa era el arquitecto de la Constitución del 31, también tiene un currículum glorioso. Él fue el presidente de la República Española en el exilio, y hace unos meses el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento del Cambio de Carmena, pues instaló una placa en una placa brillante en la calle Goya número 20, donde vivía durante muchos años Jiménez de Asúa. Así que es un jurista homenajeado por el ayuntamiento actual. Y la ley de vagos y maleantes es un buen ejemplo del dicho: lo que se da con una mano se quita con la otra, porque la ley de vagos denegaba de forma selectiva los derechos prometidos por la Constitución republicana. Y todos los republicanos y los socialistas, los republicanos más radicales, los republicanos de Esquerra, republicana de Cataluña, la ala izquierda del republicanismo de los años 20, de los años 30, todos estaban a favor de esa ley de vagos y maleantes. Y para ellos fue una ley imprescindible para gobernar, para reprimir los parados. Y lo que pasa es que, bueno, lo utilizaron para reprimir a los parados, pero también lo utilizaron para reprimir a muchos militantes anarcosindicalistas y piquetes. Así que es una nueva etapa en la guerra estatal contra la rebelión de los de abajo. Y, bueno, Durruti fue en un momento dado internado bajo la ley de vagos y maleantes. Bueno, ahora quiero sacar algunas conclusiones. Lo que queda muy claro es el contraste entre el discurso republicano fuera del poder. Fuera del poder, el discurso republicano se enfoca más en la justicia social, en las libertades, en crear nuevos espacios de libertad. Eso fuera del poder es un discurso progresista, incluso radical. Al llegar al poder para gestionar la crisis del Estado, vemos unas prácticas muy, muy diferentes. En el poder, la República efectivamente persigue el sueño de las clases medias de un mundo ordenado, y van construyendo en los primeros años republicanos una república del orden. Y lo vemos, como he dicho, lo vemos con el republicanismo más radical. Y el ejemplo de eso es Cataluña, y un político republicano de izquierdas como Luis Companys, futuro presidente de la Generalitat, el mismo día del nacimiento de la República, en la fiesta maravillosa del 14 de abril, Companys habló de la necesidad de disciplina y habló de la necesidad de construir una república del orden. Así que el primer día de la república ya están hablando de poner orden, mantener el orden. Y ese orden iba completamente, estrechamente ligada a la represión. Y claro, esa represión iba dirigida principalmente contra el movimiento libertario, porque el movimiento libertario era el movimiento que más cuestionaba el sistema. Así que en el proyecto republicano, el orden y la reforma eran conceptos inseparables. Para los políticos del gobierno del cambio, sin orden era imposible efectuar reformas. Y hay una cita de un republicano y va así: si la monarquía era el desorden, la república tiene que ser el orden. Así que la monarquía representaba el caos. La república va a ser orden. Y de esta forma los republicanos podrían marcar el ritmo del cambio desde arriba, y mientras tanto la clase obrera tendría que esperar quieta la llegada de las reformas. Así que estamos delante de una nueva jerarquía política y social también. Y no creo. Y el sueño de esa república reformista se convirtió en una utopía que chocó con la dura realidad económica y los conflictos ocasionados por la exclusión social. Los republicanos apostaron por la igualdad política, que había sido su sueño desde el siglo XIX, pero ignoraron completamente la estructura de represión económica que había motivado tanta protesta en las décadas anteriores. Y un conflicto presente, antes de la charla, José Luis habló de la muerte ayer del vendedor ambulante. Pues a lo largo de la República, los ayuntamientos republicanos, los ayuntamientos del cambio y también las autoridades republicanas a nivel estatal iban reprimiendo la venta ambulante de una manera cruenta. Y efectivamente, bueno, en los años 30 hay el ejemplo de la crisis económica, y la crisis económica con el paro. Bueno, con el paro los republicanos tenían dos opciones: reformas inmediatas para ayudar a los parados o un conflicto inmediato entre los parados y las nuevas autoridades. Y en efecto, la clase política optó por la represión para consolidar el nuevo Estado, la nueva democracia. Y por eso he podido he podido hablar tanto de las leyes draconianas, las leyes represoras del bienio reformista, de lo que podemos decir es el mal llamado bienio reformista, porque es un bienio reformista que construye campos de concentración para los parados y para los oprimidos y también para los rebeldes, los militantes anarcosindicalistas que terminaron en los campos como ese de Alcalá. Bueno, para terminar, estas leyes, para concluir un poco, estas leyes más represoras, la ley de defensa de la República, la ley de orden público y la ley de vagos y maleantes, supusieron un avance importante en la represión estatal. Si comparamos con la monarquía de antes de la República y con la República, lo que tenemos es un avance importante en el repertorio normal del control estatal. Y en mi opinión, esas leyes marcaron un paso significativo en el camino hacia un estado de orden público, un estado más autoritario. Así que hay dos procesos complementarios. Hay reformas como la reforma educativa, que es un intento de cambiar la imagen del Estado. Y luego hay reformas más represoras para los que todavía no quieren comer el discurso oficial, el discurso estatal. Así que los republicanos mantuvieron la Guardia Civil y estando en Zaragoza con la ciudad de Luis Roldán, el primer civil director general de la Guardia Civil, es importante hablar un poco de la Guardia Civil. Muchos de los republicanos antes de ocupar el poder estaban convencidos en la necesidad de disolver la Guardia Civil y estaban perfectamente informados del odio popular contra un cuerpo represor, un cuerpo con muy mala fama. Pero en pleno bienio reformista, los republicanos no solo mantuvieron la Guardia Civil, pero crearon nuevos cuerpos policiales como la Guardia de Asalto. Y la Guardia de Asalto, bueno, se puede considerar la Guardia de Asalto como las tropas de choque de la República, creadas en el año 31, en el primer año de la República. Y en muchos casos, los guardias de asalto eran reclutados de los partidos republicanos y del Partido Socialista y de la UGT. Así que desde el principio, los guardias de asalto tenían un carácter anti-anarcosindicalista muy marcado. Y era un cuerpo, a cambio de la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo formado en el siglo XIX para reprimir el bandolerismo rural. En cambio, los asaltos, la Guardia de Asalto, era un cuerpo diseñado para reprimir la protesta urbana, o sea, las tropas de choque de la República. Y si llega, a ver, hay una foto, la portada, no quiere, hay censura del ordenador. Bueno, no sé qué ha pasado aquí. Ah, aquí viene. Pues, a ver, repasamos. No quiere. Ahora, en fin, esta foto es una foto muy famosa de Agustí Centelles, un célebre fotógrafo catalán. Y es interesante porque es como el comienzo de la segunda, del segundo bienio reformista, el paraíso perdido. Esa foto es del mismo día de la victoria del Frente Popular en febrero del 36. Y la fiesta, bueno, no, para este pobre señor no hubo fiesta ese día. Los anarcosindicalistas salieron a la calle para acelerar el ritmo del cambio, y el Estado republicano, en plena euforia de la victoria del Frente Popular, el Estado republicano estaba preparado para reprimir las movilizaciones anarcosindicalistas, como siempre. Y, en fin, como yo veo la República, sobre todo era un intento desde el poder de elevar los costes de la protesta, un intento de elevar los costes de la protesta en un tiempo de crisis, en una época de crisis económica y también una crisis política, porque la crisis política es algo constante en los años 30. Y por eso os digo que la represión y el orden republicano siempre fueron por delante de la reforma, a pesar de lo que cuentan los que mantienen vivos los mitos de la República. Muchas gracias.